Seguimos con la fiesta un poco más tarde. Goza. Vamos a mensajes. Ya volvemos. Primero de enero, triunfo de la Revolución Cubana. Revolución. Acelerando tu vida, aceleras tu muerte. Continúa la fiesta, porque ¡sabroso! La queremos saborearla bien. Estamos de vuelta. De vuelta, estamos en tu programación de fin de año. Anda, escucha esto. En vivo y directo, desde el corazón del sur.